Ley General de Sociedades, artículo 326. Pretensiones individuales. Los obligacionistas pueden ejercitar individualmente las pretensiones que les correspondan. 1. Para pedir la nulidad de la emisión o de los acuerdos de la Asamblea y cuando una u otra se hubiesen realizado contraviniendo normas imperativas de la ley. 2. Para exigir de la sociedad emisora, mediante el proceso de ejecución, el pago de intereses, obligaciones, amortizaciones o reembolsos vencidos. 3. Para exigirle al representante de los obligacionistas que practique los actos conservatorios de los derechos correspondientes a los obligacionistas o que haga efectivos esos derechos. O 4. Para exigir, en su caso, la responsabilidad en que incurra el representante de los obligacionistas. Las pretensiones individuales de los obligacionistas, sustentadas en los incisos 1, 2 y 3 de este artículo, no proceden cuando sobre el mismo objeto se encuentre en curso una acción del representante de los obligacionistas o cuando sean incompatibles con algún acuerdo debidamente aprobado por la Asamblea de Obligacionistas. Artículo 327. Ejecución de garantías. Antes de ejecutar las garantías específicas de la emisión, si se produce demora de la sociedad emisora en el pago de los intereses o del principal, el representante de los obligacionistas deberá informar a la Asamblea General de Obligacionistas, salvo que por la naturaleza de la garantía o por las circunstancias requiere ejecutarlas en forma inmediata. Artículo 328. Petición al representante de los obligacionistas. Si se ha producido la demora en el pago de los intereses o del principal por parte de la sociedad emisora, cualquier obligacionista puede pedir al representante de los obligacionistas la correspondiente interposición de la demanda en proceso ejecutivo. Si el representante de los obligacionistas no interpone la demanda dentro del plazo de 30 días, cualquier obligacionista puede ejecutar individualmente las garantías en beneficio de todos los obligacionistas impagos. Título 5. Reembolso, rescate, cancelación de garantías y régimen especial. Artículo 329. Reembolso. La sociedad emisora debe satisfacer el importe de las obligaciones en los plazos convenidos con las primas y ventajas que se hubiesen estipulado en la escritura pública de emisión. Asimismo, está obligada a celebrar los sorteos periódicos dentro de los plazos y en la forma prevista en la escritura pública de emisión, con intervención del representante de los obligacionistas y en presencia de notario, quien extenderá el acta correspondiente. El incumplimiento de estas obligaciones determina la caducidad del plazo de la emisión y autoriza a los obligacionistas a reclamar el reembolso de las obligaciones y de los intereses correspondientes. Artículo 330. Rescate. La sociedad emisora puede rescatar las obligaciones emitidas a efecto de amortizarlas. 1. Por pago anticipado, de conformidad con los términos de la escritura pública de emisión. 2. Por oferta dirigida a todos los obligacionistas o a aquellos de una determinada serie. 3. En cumplimiento de convenios celebrados con el sindicato de obligacionistas. 4. Por adquisición en bolsa. Y 5. Por conversión en acciones, de acuerdo con los titulares de las obligaciones o de conformidad con la escritura pública de emisión. Artículo 331. Adquisición sin amortización. La sociedad puede adquirir las obligaciones sin necesidad de amortizarlas cuando la adquisición hubiese sido autorizada por el directorio y cuando éste no exista, por el administrador de la sociedad, debiendo en este caso colocarlas nuevamente dentro del término más conveniente. Mientras las obligaciones a que se refiere este artículo se conserven en poder de la sociedad, quedan en suspenso los derechos que les correspondan y los intereses y demás créditos derivados de ellas que resulten exigibles se extinguen por consolidación. Artículo 332. Régimen especial. La emisión de obligaciones sujeta a un régimen legal especial se rige por las disposiciones de este título en forma supletoria. Sección 2. Reorganización de sociedades. Título 1. Transformación. Artículo 333. Casos de transformación. Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley. La transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica. Artículo 334. Cambio en la responsabilidad de los socios. Los socios que, en virtud de la nueva forma societaria adoptada, asumen responsabilidad ilimitada por las deudas sociales, responden en la misma forma por las deudas contraídas antes de la transformación. La transformación a una sociedad en que la responsabilidad de los socios es limitada no afecta la responsabilidad ilimitada que corresponde a estos por las deudas sociales contraídas antes de la transformación, salvo en el caso de aquellas deudas cuyo acreedor la acepte expresamente. Artículo 335. Modificación de participaciones o derechos. La transformación no modifica la participación porceptual de los socios en el capital de la sociedad sin su consentimiento expreso, salvo los cambios que se produzcan como consecuencia del ejercicio del derecho de separación. Tampoco afecta los derechos de terceros emanados de título distinto de las acciones o participaciones en el capital, a no ser que sea aceptado expresamente por su titular. Artículo 336. Requisitos del acuerdo de transformación. La transformación se acuerda con los requisitos establecidos por la ley y el estatuto de la sociedad o de la persona jurídica para la modificación de su pacto social y estatuto. Artículo 337. Publicación del acuerdo. El acuerdo de transformación se publica por 3 veces, con 5 días de intervalo entre cada uno de los avisos. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contarse a partir del último aviso. Artículo 338. Derecho de separación. El acuerdo de transformación da lugar al ejercicio del derecho de separación regulado por el artículo 200. El ejercicio del derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponde por las obligaciones sociales contraídas antes de la transformación. Artículo 339. Balance de transformación. La sociedad está obligada a formular un balance de transformación al día anterior a la fecha de la escritura pública correspondiente. No se requiere insertar el balance de transformación en la escritura pública, pero la sociedad debe ponerlo a disposición de los socios y de los terceros interesados, en el domicilio social, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. Artículo 340. Escritura pública de transformación. Verificada la separación de aquellos socios que ejerciten su derecho transcurrido el plazo prescrito sin que hagan uso de ese derecho, la transformación se formaliza por escritura pública que contendrá la constancia de la publicación de los avisos referidos en el artículo 337. Artículo 341. Fecha de vigencia. La transformación entra en vigencia al día siguiente de la fecha de la escritura pública respectiva. La eficacia de esta disposición está supeditada a la inscripción de la transformación en el registro. Artículo 342. Transformación de sociedades en liquidación. Si la liquidación no es consecuencia de la declaración de nulidad del pacto social o del estatuto o del vencimiento de su plazo de duración, la sociedad en liquidación puede transformarse, revocando previamente el acuerdo de disolución y siempre que no se haya iniciado al respecto el reparto del haber social entre sus socios. Artículo 343. Pretensión de nulidad de la transformación. La pretensión judicial de nulidad contra una transformación inscrita en el registro solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de la Junta General o Asamblea de Socios de la sociedad que se transforma. La pretensión debe dirigirse contra la sociedad transformada. La pretensión se deberá tramitar en el proceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una transformación caduca a los 6 meses contados a partir de la fecha de inscripción en el registro de la escritura pública de transformación. Título 2. Fusión. Artículo 344. Concepto y formas de fusión. Por la fusión, 2 o más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas. 1. La fusión de 2 o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y al título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. O 2. La absorción de 1 o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume a título universal y en bloque los patrimonios de las absorbidas. En ambos casos, los socios accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente en su caso. Artículo 345. Requisitos del acuerdo de fusión. La fusión se acuerda con los requisitos establecidos por la ley y el estatuto de las sociedades participantes para la modificación de su pacto social y estatuto. No se requiere acordar la disolución y no se liquida la sociedad o sociedades que se extinguen por la fusión. Artículo 346. Aprobación del proyecto de fusión. El directorio de cada una de las sociedades que participan en la fusión aprueba con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros el texto del proyecto de fusión. En el caso de sociedades que no tengan directorio, el proyecto de fusión se aprueba por la mayoría absoluta de las personas encargadas de la administración de la sociedad. Artículo 347. Contenido del proyecto de fusión. El proyecto de fusión contiene 1. La denominación, domicilio, capital y los datos de inscripción en el registro de las sociedades participantes. 2. La forma de la fusión. 3. La explicación del proyecto de fusión, sus principales aspectos jurídicos y económicos y los criterios de valorización empleados para la determinación de la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las sociedades participantes en la fusión. 4. El número y clase de las acciones o participaciones que la sociedad incorporante o absorbente debe emitir o entregar, y en su caso, la variación del monto del capital de esta última. 5. Las compensaciones complementarias si fuera necesario. 6. El procedimiento para el canje de títulos si fuera el caso. 7. La fecha prevista para su entrada en vigencia. 8. Los derechos de los títulos emitidos por las sociedades participantes que no sean acciones o participaciones. 9. Los informes legales, económicos y contables contratados por las sociedades participantes si los hubiere. 10. Las modalidades a las que la fusión queda sujeta, si fuera el caso, y cualquier otra información o referencia que los directores o administradores consideren pertinente consignar. Artículo 348. Abstención de realizar actos significativos. La aprobación del proyecto de fusión por el directorio o los administradores de las sociedades implica la obligación de abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la relación de canje de las acciones o participaciones hasta la fecha de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes convocadas para pronunciarse sobre la fusión. Artículo 349. Convocatoria a junta general o asamblea. La convocatoria a junta general o asamblea de las sociedades a cuya consideración ha de someterse al proyecto de fusión se realiza mediante aviso publicado por cada sociedad participante con no menos de 10 días de anticipación a la fecha de la celebración de la junta o asamblea. Artículo 350. Requisitos de la convocatoria. Desde la publicación del aviso de convocatoria, cada sociedad participante debe poner a disposición de sus socios, accionistas, obligacionistas y demás titulares de derechos de crédito o títulos especiales en su domicilio social los siguientes documentos. 1. El proyecto de fusión. 2. Estados financieros auditados del último ejercicio de la sociedad participante. Aquellas que se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la fusión presentan un balance auditado cerrado al último día del mes previo al de la aprobación del proyecto de fusión. 3. El proyecto del pacto social y estatuto de la sociedad incorporante o de las modificaciones a los de la sociedad absorbente. Y 4. La relación de los principales accionistas, directores y administradores de las sociedades participantes. Artículo 351. Acuerdo de fusión. La Junta General o Asamblea de cada una de las sociedades participantes aprueba el proyecto de fusión con las modificaciones que expresamente se acuerden y fija una fecha común de entrada en vigencia de la fusión. Los directores o administradores deberán informar antes de la adopción del acuerdo sobre cualquier variación significativa experimentada por el patrimonio de las sociedades participantes desde la fecha en que se estableció la relación de canje. Artículo 352. Extinción del proyecto. El proceso de fusión se extingue si no es aprobado por las juntas generales u asambleas de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos en el proyecto de fusión y, en todo caso, a los 3 meses de la fecha del proyecto.